Cuántas noches las estrellas más bellas perdí. La luna indiferente veía, no nació motivos para seguir. Pero llegaste tú, poniéndole a mi vida el color, iluminándome. Tal vez tú puedas ser esa mujer. Tú puedes ser la que llene mi piel, la que llene mi ser, la que sane el dolor, mostrándome que existe amor, real amor. Puesta de sol se hacía más corta, me costaba sentir. Y yo también quería soñar, la lluvia poder disfrutar, amar, amar. Pero llegaste tú, poniéndole a mi vida el color, iluminándome. Tal vez tú puedas ser esa mujer. Tú puedes ser la que llene mi piel, la que llene mi piel.